Escuelas rurales, escuelas para niñas y escuelas de comercio. que Belgrano, gran fundador de escuelas, no haya trascendido históricamente como el padre de la educación argentina o como un pedagogo de punta y de talla de nuestra historia patria. La razón por la que Belgrano no ha trascendido como pedagogo y como educador es porque estas y otras instituciones educativas que él fundara estaban impregnadas todas ellas de un espíritu explícitamente cristocéntrico. Dice Belgrano en la memoria del consulado a propósito de estas fundaciones: el propósito es desterrar la ignorancia y plantar la ley evangélica, origen el más serio y verdadero de la única sabiduría posible. Como no fue Belgrano un agente del laicismo, como no fue Belgrano un promotor de la masonería, el título de maestro, de fundador de escuelas le ha sido arrebatado injustísimamente por Domingo Faustino Sarmiento. Pero también se ocupó Belgrano de otras cuestiones terrenas desde el consulado. Por ejemplo, el cultivo del cáñamo, el cultivo del vino, la creación de caminos, el fomento del periodismo especializado, como por ejemplo el telégrafo mercantil, o el semanario de agricultura, de industria y de comercio, o el correo de comercio. Todos estos datos, que son otros tantos hechos concretos, aparecen en las memorias del consulado, viejos papeles que nadie consulta, que comprende los años 1795 a 1809. De todas estas iniciativas belgranianas, dos quisiera destacar esta noche: la fundación de la Escuela de Náutica y la fundación de la Escuela de Matemáticas. La primera porque ella, la Escuela de Náutica, con su correspondiente academia, puesta bajo la protección de San Pedro González Telmo, fue la real iniciadora en la Argentina de nuestra marina mercante y de nuestro liceo naval. Si la patria tiene liceo naval y marina mercante, la tiene gracias a Belgrano. ¿Y por qué esta gloria, al igual que la anterior, le fue arrebatada? Porque los decretos respectivos, en los cuales y por los cuales se fundaba esta institución, dice Belgrano, las creo y las pongo bajo el patrocinio de San Pedro González Telmo para que interceda ante Dios, porque los estudios humanos son nada sin los auspicios de la divinidad. Otra vez el teocentrismo belgrano, otra vez la principalía del verbo, otra vez el testimonio de Dios, el testimonio del Altísimo. Y la Escuela de Matemáticas, porque la Escuela de Matemáticas es en realidad el primer colegio militar argentino. No el que fundara posteriormente Sarmiento, llevando también ese estigma de laicismo y de naturalismo, sino un colegio militar pensado cristianamente para formar el cuerpo de oficiales que la patria requería. Y dijo Belgrano al fundarlo: en este establecimiento, capaz de notar el valor de nuestra juventud guerrera, con todas las cualidades necesarias que la distingan entre todas las naciones, hallarán los jóvenes que se dediquen a la honrosa carrera de las armas todos los auxilios que puede suministrar la ciencia matemática aplicada al arte mortífero de la guerra. Pero también, dice Belgrano, encontrarán todos los medios y empeños para formar hombres que se conduzcan en el combate con honor. Combatientes honorables, combatientes cristianos. Este es el propósito que impulsa Belgrano al crear la Escuela de Matemáticas, primer colegio militar de la nación. Así lo vemos entonces a Belgrano en esta su primera aparición pública en plena juventud, precursor y fundador de la Escuela Pública Católica, educador cristiano, pedagogo cristiano. También en sus memorias podemos leer cuáles eran sus propósitos concretos al respecto. Él mismo nos lo ha dejado dicho. Que los poderes públicos se empeñen con decisión en multiplicar las escuelas, que se hagan obligatorias para que la asistencia escolar sea masiva, popularizar el valor de la enseñanza cristiana, retribuir adecuadamente a los maestros, establecer escuelas y academias militares para formar guerreros con honor, crear escuelas de comercio y de fomento de la industria. Pero hay una segunda aparición pública del Belgrano, que estamos aquí la primera. Y es aquel lugar el tiempo de las invasiones inglesas, 1806-1807. Belgrano cuenta su conducta en su autobiografía. Conducido por el honor, volé a la fortaleza. Se alistó militarmente para combatir al usurpador y al hereje. Y fue agregado a una de las compañías militares. Pero lo más importante es que Belgrano, a diferencia de otros muchos de sus contemporáneos, Belgrano se negó a prestar el juramento de fidelidad a Belgrano. Es este un capítulo doloroso y desconocido de nuestra historia, que ha sido estudiado principalmente por Bernardo de Ossier Almazán en su libro Belgrano, gobernador de Buenos Aires. Se podrán seguir aquí los detalles tristísimos de la claudicación de tantos hombres de Estado, pero uno de los pocos que no capituló, uno de los pocos que no quiso prestar el juramento de fidelidad a la corona británica, fue Manuel Belgrano. Y se ve en su autobiografía la indignación que le causó ver a aquellos que no pararon hasta desbaratar injustas ideas y prestar el juramento del reconocimiento a la dominación británica sin otra consideración que la de sus intereses. Se alegó el gran al no prestar el juramento de fidelidad. Y su riesgo se vio realizado cuando dio un paso todavía más audaz. Se estableció en la charla de Berlín el primero, en la banda oriental después, y desde allí colaboró a la organización del ejército reconquistador de Buenos Aires. Fueron días heroicos aquellos. Fueron días de patriada. Y en esos días heroicos, en esa patriada, estuvo presente de un modo protagónico y principal don Manuel Belgrano. Y dice Anzoátegui, hablando de estas invasiones inglesas, que las ganamos porque creíamos en la penitencia y en la Eucaristía y en la Virgen María y en su amable asistencia, a veces por motivo de enseñanza y a veces por motivo de experiencia. La ganamos porque Dios no quería que nuestros hijos rezaran en una lengua hereje, porque teníamos el sentido español de las cosas, y si le vendemos trigo a los judíos, no le vendemos nuestras rosas. En esa patria presente Manuel Belgrano. Pero por las dudas de hombre, previendo y sabiendo que los ingleses regresarían, por las dudas y no teniéndola, adquirió una instrucción castrense más específica. Y se esforzó y se esperó tanto en esta instrucción castrense que en el año 1807, cuando regresan los ingleses, Belgrano es ayudante de campo, el segundo hombre de Coronel Balbián, que tuvo un papel importante en la defensa de Buenos Aires hasta tal punto que participó de la ceremonia de la capitulación británica. Y esto ocurrió en Buenos Aires, cuando era la bien llamada ciudad de la Santísima Trinidad. ¡Ay, de ti, Buenos Aires! Dice Anzoátegui, hay la firme doncella de la antigua cruzada, que te me está volviendo demasiado, señora, acomodada, pero Belgrano perteneció a la ciudad y fue la firme doncella de la antigua cruzada. Algo sabía claramente Belgrano por esta época, que que había tres amenazas y que a las tres había que hacerle frente. La amenaza británica, la amenaza napoleónica y la amenaza portuguesa. Frente a las tres, una sola consigna: independencia política, pero con la fidelidad a los principios fundacionales hispano-católicos. Por eso es que cuando Belgrano adhiere a la Revolución de Mayo, adhiere en la línea de Saavedra y no en la línea de sus opositores e impugnadores. Porque esta línea saavedrista, la misma línea ucraniana, sostenía en política interior no una actitud centralista, sino federalista. No el terrorismo que plantearon hombres descartados al estilo de Castillo de Moreno, sino la búsqueda de la concordia social. No el desarraigo, sino el respeto por las tradiciones legítimamente heredadas. Y en materia de política exterior, Belgrano adhiere a Saavedra y a la Revolución de Mayo, que Saavedra caudilla, porque hay una oposición expresa a la potencia británica y porque hay un pedido de independencia que se especifica y que dice: el enemigo es Napoleón. El enemigo no es la hispanidad. El enemigo no es la catolicidad. El enemigo no es la España que nos dio el ser. El enemigo es Napoleón. Y por ese apoyo a la Revolución de Mayo, en esta línea de principios, es que nos vamos a encontrar a Belgrano como miembro de la primera junta, donando su propio sueldo de vocal para financiar la primera expedición militar a Córdoba y donando la casi totalidad de sus libros para formar la primera biblioteca pública, para sentar las bases de la Biblioteca Pública Nacional. Dice Belgrano por esta época: solo me consuela el convencimiento en que estoy de que siendo nuestra revolución obra de Dios, Él es quien la ha de llevar hasta su fin, manifestándonos que toda nuestra gratitud la debemos compartir a su divina majestad y de ningún modo a hombre duro. Una constante en el pensamiento belgraniano: no nobis domine, no a nosotros, Señor. Toda la gloria es para Dios, no es para los hombres. La tercera aparición pública de Belgrano tiene lugar cuando se lo designa el jefe de la expedición a la provincia del Paraguay. Provincia del Paraguay. Provincia nuestra. Provincia sudamericana. Provincia de la patria grande. El gobernador Belgrano de Velasco era un enemigo de la Revolución de Mayo. Y Belgrano tenía que oponerse militarmente y políticamente. Arma un ejército del mejor modo posible. 200 hombres le proporciona Balcarce. 200 patricios le entrega el coronel Gregorio Barrieres. Soldados se le van arrimando ante su prestigio, procedentes de San Nicolás y de Santa Fe, y hasta milicianos que llegan de la provincia de Misiones. Con este ejército así pertrechado, Belgrano sale de Buenos Aires y el día 24 de septiembre de 1810 llega al pueblo de Durán. Y tiene lugar aquí un acontecimiento importante, del cual nos ha dejado un relato vívido su hermano, el sargento mayor Carlos Belgrano, comandante militar de Durán y presidente del Cabildo de Durán. Cuenta Carlos Belgrano que, postrado ante la imagen de Nuestra Señora de Durán, Belgrano le prometió a la Virgen solemnemente que en el caso del triunfo, en el caso de la victoria deseada y merecida, él pelearía una batalla con los colores de su manto. Abandona Lucán, pasa por San Nicolás, por Santa Fe, por Paraná, y al mejor estilo romano, al mejor estilo de los grandes ejércitos fundacionales de la Roma imperial, Belgrano funda dos ciudades, Nuestra Señora del Pilar de Curuzú-Cuatiá y Mandisoví. Pero advierte Belgrano que en esos pueblos fundados faltaba lo esencial, faltaba lo sustantivo, faltaba la iglesia y la escuela. Y dice entonces Belgrano, son las dos piedras angulares de la civilización cristiana, y yo no podía ver sin dolor que la gente del lugar estuviera sin oír la voz de un pastor eclesiástico y sin un recurso para lograr alguna educación cristiana. Una vez que ha fundado estos pueblos y que ha asentado en ellos la iglesia católica y la escuela cristiana, Belgrano se propone llegar a un acuerdo con su enemigo por vías pacíficas. Pero Velasco no lo escucha y tiene lugar el combate de Campichuelo, una victoria de las armas patriotas. Pero la mayor victoria la obtuvo Belgrano al escribir estas palabras. Soldados, le dijo a sus propios hombres, solo venís a liberar a los paraguayos del cautiverio que se hallan. Paz, unión verdadera y amistad con los españoles amantes de la patria. Guerra a los agentes de Napoleón. ¿Cómo es posible que estas lenguas, que estas proclamas hayan sido escamoteadas de los textos de historia oficial? ¿Cómo es posible que se siga omitiendo escandalosamente cuál era el nombre real del enemigo contra el cual luchaban los patriotas? Guerra a los agentes de Napoleón, amistad con los españoles, amantes de la patria. El avance en tierra paraguaya fue muy difícil para Belgrano. Tenía los víveres reducidos, estaba franqueado por bosques muy espesos y debía cruzar pantanos y ciénagas aterradoras. Y sin embargo fue una de las más extraordinarias expediciones militares que la historia argentina. Belgrano escribe para esta época dos cartas importantes. Una se la manda al general Manuel Cabañas, jefe de las fuerzas antienemigas, y otra es una arenga dirigida a sus hombres. A Cabañas le dice, soy verdaderamente católico, apostólico y romano. Aspiro a que se conserve la monarquía en nuestro patrio suelo. Escuchen también este concepto belgraniano. Aspiro a que se conserve la monarquía en nuestro patrio suelo. Si sucumbe la España, el poder del tirano, el usurpador más infeliz, Napoleón Bonaparte. Yo he traído las armas para sostener tan santa y sagrada causa como la sostendré con los míos hasta perder la última gota de nuestra sangre. No para agredir al Paraguay y a los nobles paraguayos, hermanos míos. No vengo para ofender a nadie, sino para auxiliar a todos. Y doy gracias a María Santísima que usa de piedad por nosotros, dando a usted tiempo para que reconozca su error y a mí la constancia necesaria para soportar los trabajos y la penalidad. Es la voz de un guerrero católico, indubitablemente. Se dirige señorialmente, caballerescamente al enemigo, le dice cuál es su declaración de principio. Sepa usted, general enemigo, que yo soy verdaderamente católico, apostólico y romano. Sepa usted quién es mi verdadero enemigo. Y sepa usted que lo invito a que reconozca su error, pero que en caso contrario me veré obligado a combatirlo. Si así fueran las cosas, Dios me dé fortaleza para soportar los trabajos y las penalidades. Y a sus hombres, que dirá en la ocasión Belgrano, la milicia patriótica tenga bien entendido que su objeto es defender a la patria, a la religión y a las propiedades. Belgrano fue derrotado. La batalla le fue adversa y la derrota de Tacuarí. Pero Belgrano se quedó solo, resistiendo junto a 200 de sus hombres con la consigna de vencer o de morir. Resistió durante 7 horas y el general Cabañas no quiso caballerescamente que se rindiera. Lo rodeó con sus hombres, que lo triplicaban en número y le rindió honores. Belgrano estaba solo, subido a un pequeño monte, arengando a sus hombres con un estandarte en la mano. Y en la otra, en la mano derecha, sostenía su sable brioso e invicto. Cabañas lo abraza y le promete la unión del Paraguay con la provincia del Plata. Un año después, y gracias a este gesto, el 14 de marzo de 1811, Paraguay declaraba su propio movimiento revolucionario en consonancia con los ideales belgranianos. En Buenos Aires, los malos gobernantes de turno quisieron hacerle juicio por la derrota y llaman a declarar a los oficiales que sirvieron para su orden de Belgrano. El 20 de julio de 1811 declaran los oficiales. El resultado es que no hay un solo oficial ni un solo soldado que tenga la menor queja contra él. Y así quedó escrito oficialmente en el dictamen de la comisión que debía evaluarlo y que se pidió el día 9 de agosto del mismo año, diciendo: se ha conducido en el mando del ejército con valor, celo y constancia digno del reconocimiento de la patria. Cuando el Paraguay establece su primera junta de gobierno patrio, gracias a Belgrano reconoce al gobierno de Buenos Aires, lo invita a Belgrano, lo recibe hospitalariamente a Belgrano, se firma el tratado de amistad y de alianza que lamentablemente después fueron quebrantados y rotos, y se estipula que los hijos de Buenos Aires son y deben reputarse al mismo tiempo del Paraguay, y los hijos de esta provincia son y deben también mostrarse como patricios de Buenos Aires. Ya no hay ni debe haber divisiones entre una y otra provincia. No se respetó este tratado. Por eso hizo bien Rosas en no reconocer la independencia del Paraguay. Y por eso hicieron tan mal, después de Caseros, en librar la guerra contra el Paraguay, aquella contienda que fue llamada de la triple infamia. Libre de culpas y de sospechas, le esperaba otra misión militar al Gran. Se le comienza a ir a la hora de militar. Así también había otro patriota que peleaba por los ideales hispano-católicos. Allí estaba Artigas. Poco se sabe de Artigas, desdichadamente. Pero es un hombre de la patria grande que debe ser estudiado y respetado. Los verdaderos criollos orientales estaban por entonces con Artigas. Y circulaba esta coplita entre el gauchaje, que es toda una definición. A la huella, huellita de José Artigas, y sacaste el sombrero cuando la digas. En su ayuda, paisanos, formen vaguares, vamos, mano con mano, los orientales. Y el grado llega para apoyar Artigas. Establece el cuartel general en su propia hacienda. Pone su propio bien particular al servicio de la causa nacional. Y desde allí obtiene tres importantes triunfos, el de Colonia, el de San José y el de las Piedras. Pero hay al respecto un testimonio que quiero leerles. Está fechado el 8 de mayo de 1811 y firmado por los jefes orientales que le dirigen un oficio a la Junta de Buenos Aires. ¿Qué podremos tener teniendo al frente a nuestro hijo que es don Manuel Belgrano? Nada. Su nombre es pronunciado con respeto hasta por nuestros mismos enemigos. Nuestras tropas tienen puesta en él toda su confianza. Y este documento lo firma don José Gervasio Artigas. La cuarta manifestación pública de Belgrano será la creación de la bandera nacional. Se le encomienda una misión militar difícil. Es el año 1812. Debía fortificar la costa del río Paraná contra las amenazas de la escuadrilla enemiga. Y así funda la famosa batería que todos conocemos y la inaugura el día 27 de febrero del año 1812. Al inaugurarla, dalla tira della patria. Y es en ese momento en el que verá haciendo jurar la bandera uno por uno a todos sus hombres, besando el manto, los arenga diciéndole: soldado de la patria, juremos vencer a los enemigos interiores y exteriores, y la América del Sur será el templo de la unión y de la independencia. Y en vez de que así lo juráis, decía Belgrano a sus hombres, gritar contigo: viva la patria. Se ha discutido y se sigue discutiendo cuál es el origen de los colores de la bandera nacional. Pues no existe un documento que diga expresamente que Belgrano le coloca la bandera patria a los colores del manto de María Santísima. Pero la historia no se necesita de existencia de un documento aislado o ocasional que taxativamente diga, sostenga una afirmación para llegar a una conclusión. Porque hay varios elementos concurrentes que nos permiten sostener que Belgrano, cuando funda la bandera patria, decide colocarle los colores del manto de la misma jurada. En primer lugar, hay que tener en cuenta que Belgrano pertenecía a la Orden Real de los Caballeros de la Inmaculada Concepción, una orden que había sido fundada en el año 1761, y que esa Orden Real de los Caballeros de la Inmaculada Concepción, en el artículo 40 de sus estatutos, establece la insignia de tres bandas de seda, celeste, blanca y celeste, como distintiva de la institución. Ese mismo color es el que Belgrano coloca en el escudo del consulado, según ya lo hemos visto. El mismo Mitre, muy a su pesar, recoge este dato, y hasta un amuno, siendo diputado, cuando le tocó hablar en España en el debate para reemplazar la bandera roja igual por otra, dijo un amuno: bandera monárquica podría llamarse la de los Borbones, celeste y blanca, cuyos colores son también los de la República Argentina y los de la Purísima Concepción. En tercer lugar, tenemos que tener en cuenta que cintas celestes y blancas usaron los voluntarios que participaron de la reconquista de Buenos Aires reunidos en Luján. Pidieron esos hombres la protección de la Virgen y usaron como distintivo cintas, llamadas cintas de la Virgen, porque tenían las medidas de la imagen de la Virgen de Luján, 38 centímetros, y los colores del manto de la Virgen Santísima. Al año siguiente, los húsares de Pueyrredón decidieron usar el mismo distintivo en homenaje a la Virgen que les había permitido la victoria. Pero en cuarto lugar, hay que recordar que fue el mismo Domingo Frens que había participado en el primer izamiento de la bandera patria junto a Belgrano como uno de sus lugartenientes. Fue el mismo Domingo Frens el que en la ciudad de Luján, el día 25 de septiembre de 1812, formó a sus soldados con la bandera al frente y les dijo: soldados, somos de ahora y en adelante el regimiento de la Virgen. Jurando nuestra bandera, os parecerá que besáis su manto. Al que faltare a su palabra, Dios y la Virgen, por la patria se lo demande. Explícitas palabras que por el frente. Pero en quinto lugar, hemos de recordar también que José Lino Gamboa, antiguo capitán de Luján, nos ha dejado su testimonio sobre el tema, al igual que el hermano de Belgrano. Y dice José Lino Gamboa: al dar Belgrano los colores celeste y blanco a la bandera patria, había querido, cediendo a los impulsos de su piedad, honrar a la pura y limpia Concepción de María, de quien era ardiente devoto, por haberse amparado a su santuario en esta misma ciudad de Belgrano. Dato importantísimo que reconoce, entre otros, el padre Salvador en su historia de Nuestra Señora de Luján, y José Manuel Isaguirre en su detallado estudio sobre la Aplicable entonces a Belgrano los versos de Gustavo García Cerdín. Entre luna de barro y luz sagrada, entre voces de luto y amargura, descubriste de pronto la hermosura de una antigua paloma inmaculada, de una rosa de viento desplegada como una anunciación de la aventura, como un ángel de azules y ternura, como una comunión iluminada. Descubriste de pronto los colores, fe, la fe y amor de los amores, un infinito corazón piadoso, general de la pena y del desvelo, adelantado fundador del cielo, eternamente limpio y victorioso. Los colores de nuestra bandera son los colores del manto de María Santísima, y nosotros somos el regimiento de María Santísima. Al curar la bandera es como si besáramos un manto. Por esta misma época de la creación de la bandera, se le encomienda a Belgrano otra misión militar. Lo designa jefe del ejército del norte y llega entonces a Jujuy. Se encuentra con un desánimo generalizado. Los patriotas habían sido derrotados en el tristemente célebre combate de Guati. Le toca a Belgrano levantar el ánimo de la tropa, y lo primero que hace para ello es festejar el aniversario de la Revolución de Mayo. Lo hace cristianamente, con una misa solemne, haciendo bendecir la bandera nacional, saludándola con 21 cañonazos y paseándola en la caballo con la bandera en su puño ante toda la tropa formada. Cuando estuvo en el centro de aquella tropa patriota, le dijo Belgrano: veis en mi mano la bandera nacional que ya os distingue de las demás naciones del globo. No olvidéis jamás que vuestra obra es de Dios, que Él os ha concedido esta bandera y que nos manda que la sostengamos con el honor y el decoro que le corresponde. Y los soldados gritaban encendidos y enfervorizados a coro: nuestra sangre derramaremos por esta bandera. Pero no solamente era necesario levantar el nivel moral de la tropa, que ciertamente era lo primero, sino también levantarla moralmente, físicamente, para ponerla en disposición de combatir, pues ese ejército estaba armado, desmantelado,